El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamín? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerá sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. 60 minutos para generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, qué gusto a todos y cada uno de ustedes en el otro extremo de la antena. Estamos súper contentos con su presencia a través de la magia de la radio. Bien, los contactos a los que se pueden conectar son el 2616-977, el 098-6601-549. Sí, a todos nuestros amigos y amigas que nos sintonizan, gracias por estar ahí. Y nosotros el compromiso de entregarles información sobre la diversidad funcional a nivel nacional. Así es, también el correo electrónico, nos puedes dirigir tus mails a procodis.tvradio@hotmail.com. Lo estamos mencionando despacio para que lo puedan copiar y se puedan dirigir a nosotros. Bien, en las redes sociales también, nuestro fanpage, puedes buscarnos en el Google como Fundación Procodis. Ahí está toda la información que tú quieres saber sobre nosotros y además también todo lo que podemos entregarte en el tema de capacitaciones, rehabilitación básica funcional y las nuevas ofertas de capacitación para este año. Ok, iniciamos. Mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Esto es Discapacidad en Acción. ¿Dónde está?

Estás escuchando Discapacidad en Acción. El glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo y os voy a explicar en qué consiste. Crónica, silenciosa, que no da ninguna señal, en la que se va disminuyendo el campo visual hasta al final quedar una visión tubular y finalmente perder totalmente la visión. Y el paciente habitualmente no se da cuenta de esa pérdida visual, por lo cual disminuye mucho la calidad de vida y la autonomía del paciente. Tenemos varios tipos de glaucoma, glaucomas primarios y glaucomas secundarios. Los glaucomas primarios es el más frecuente en la población y va aumentando su frecuencia a lo largo de la vida. En personas mayores de 60 años es más frecuente que en personas por encima que en personas jóvenes de 20 años. Aunque también tenemos glaucomas congénitos, infantiles o juveniles. La principal causa del glaucoma es la herencia, por eso es conveniente realizar revisiones oftalmológicas periódicas, sobre todo si tienen antecedentes familiares de glaucoma. Pero hay un tipo de glaucoma que pueden ser secundarios a otros factores, como pueden ser los traumatismos, el tratamiento con ciertos fármacos, como son los corticoides, por vía oral o vía tópica, y inflamatorios y otros tipos diferentes de glaucomas. En el glaucoma tenemos dos aspectos, uno es la tensión ocular elevada y otra cuestión es el daño del nervio óptico. No todas las personas que tienen la tensión ocular elevada tienen daño del nervio óptico, entonces en esos casos hablamos de hipertensión ocular. Por amplios estudios realizados por la comunidad científica, sabemos que si no ponemos tratamiento para bajar la tensión ocular, alrededor de un 9 o un 10% de los pacientes terminan desarrollando daño del nervio óptico cuando pasan 5 años. Sin embargo, si ponemos tratamiento y conseguimos bajar la tensión ocular, solamente alrededor de un 4% de los pacientes desarrollan daño del nervio óptico. En el glaucoma actualmente hablamos de neuropatía óptica glaucomatosa, que realmente es donde tenemos el daño. Esta enfermedad está producida en el polo anterior del ojo por una alteración en el balance de producción de humor acuoso con su eliminación, con su salida. El principal factor de riesgo para desarrollar el daño del nervio óptico es la presión ocular elevada. Por eso hablábamos de hipertensión ocular y de neuropatía óptica glaucomatosa. Pero no solo la tensión ocular es lo que hay que mirar en las revisiones, sino que hay que ver otros datos. ¿Qué pruebas tenemos que hacer para diagnosticar el glaucoma? Pues, como hemos dicho, el principal factor de riesgo es la tensión ocular elevada, entonces la toma de la tensión ocular es muy importante, pero además tenemos pruebas funcionales y pruebas estructurales. Dentro de las pruebas funcionales, la prueba PRINCEPS es la campimetría, que nos da un análisis de los 24 o 30 grados centrales, y dentro de las pruebas estructurales medimos la capa de fibras nerviosas y también la cabeza del nervio óptico. Para medir la tensión ocular tenemos que tener muy en cuenta la paquimetría, o lo que es lo mismo, el espesor de la córnea, porque sabemos que córneas que son gruesas nos sobreestiman el dato de la tensión ocular y al contrario, córneas que son más finas nos dan unas cifras de tensión ocular que son menores de lo que realmente hay dentro del ojo. Por eso es importante también conocer la paquimetría o espesor corneal central. Es una enfermedad crónica que como tal no tiene en estos momentos cura y que al final, si no hacemos nada por evitarlo, puede llevarnos a la ceguera. Con los tratamientos en diferentes escalones terapéuticos intentamos reducir y ralentizar la velocidad de progresión de la enfermedad. Qué chévere estar contigo en el otro extremo de la antena. Bien, un saludo efusivo para todo nuestro equipo de trabajo allá en la provincia de Santa Elena, puntualmente en Salinas. Está Lilian Baque, también está Jessica Quinde, también está Marianita, y qué gusto también saludar a María, y también está Cristian formando el grupo de gestores sociales allá en Santa Elena. Gracias por todo el trabajo que están desarrollando, y les comento que este fin de semana que pasó la pasamos recontra que bien. Una organización al 100% bien realizada. Tenemos unos gestores y gestoras de lujo allá en la provincia de Santa Elena, haciendo presencia Fundación Procodis, gracias a nuestro voluntariado y pues a nuestra gestora principal, Liliana Baque, acompañada de un equipazo de mujeres que están apoyando que nosotros como organización podamos asentarnos allá en la península de Santa Elena. Así que pues nuevamente un abrazo rompe costillas a la distancia desde la matriz de Fundación Procodis, y ustedes pues

bien. Y cuando llegue el fin, el muchachito aquel que te ha de enamorar y se enojará al ver que conservas de mí la foto de carne, bésalo y dile que fui solo una ilusión, tan solo una ilusión. Y nada más, mi amor. Y se enojará al ver que conservas de mí la foto de carne, de saber y dile que fui solo una ilusión, tan solo una ilusión. Y nada más. El glaucoma es una enfermedad que se produce por el aumento de la presión dentro del ojo. No da sintomatología, por lo que se la conoce con el nombre de ladrón silencioso de la visión. La pueden padecer los niños, los jóvenes y los adultos. La forma de descubrir la enfermedad es en la consulta del oftalmólogo. Existe inicialmente un tratamiento con gotas, pueden haber un tratamiento con láser y finalmente puede haber un tratamiento de tipo quirúrgico. El oftalmólogo es la única persona que lo va a detectar. Y al tener esta enfermedad, no tener una presentación característica, las personas pueden ir notando que su campo de visión se va perdiendo lenta y paulatinamente desde la periferia hacia el centro. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Acaríciame y róbame como a un diamante, amor. Domíname como un amante, despacio, constante. Acaríciame, que estoy al rojo vivo, tómame, que soy todo latido, toda piel. Me de esta locura que hay en tu vientre. el valor de la semana, la honradez. La honradez constituye una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad. No puede basarse en los propios deseos de las personas. Actuar en forma honesta requiere de un apego a la verdad, que va más allá de las intenciones. Un hombre no puede actuar de acuerdo a sus propios intereses, por ejemplo, olvidando información y ser considerado honesto. La honradez es de suma importancia, puesto que expresa respeto por uno mismo y por los demás. Se opone a la deshonestidad, que no respeta a la persona misma. Es un valor moral que data de su interior, pero se interpreta a través de sus actitudes, de su aprendizaje y de su medio ambiente. Los principios son normas que nos conducen a tomar conceptos y definiciones. El ser sincero y honesto contigo mismo, respetándote y aceptándote tal como eres, pues así serás con los demás, y no solo se basa en respetar propiedades materiales de los demás, sino las del ser humano como esencia propia. No hagas nada que no quieras que te hagan. Basta con ser tú mismo, ser original y no perder realmente lo que quieres ser. Toma en cuenta que la identidad es única como lo eres tú. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Que el sol sale para todo, porque la exclusión. Acéptame, ámame, compréndeme, inclúyeme, no me ignores. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. Cuando estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal, allí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. Y yo también. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Solo por esta estación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que ustedes estén con nosotros en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Hablábamos un poco sobre la gestión de centros de capacitación. Y pues en este tema nosotros tenemos varias experiencias vividas en el centro del país y ahora en la costa. Todo depende del equipo humano que tengas, todo depende de la gana que le ponga ese equipo humano y sobre todo la predisposición para trabajar con las personas con algún tipo de discapacidad. En ese sentido, el proceso es en trabajo en RBC, rehabilitación basada en la comunidad. Luego el siguiente punto es la sociabilización de tu organización. Estamos trabajando en la sociabilización de nuestra organización allá en la costa, y pues nos hemos hecho ya el acercamiento al municipio, también a la prefectura. Luego iremos también ya con las asociaciones. Tuvimos el taller de inducción en el que cada uno de los participantes se sintieron muy bien, conocieron sobre nuestro trabajo, y de paso también hicimos y empezamos a cultivar nuevos amigos y amigas en la discapacidad. También tenemos algo muy interesante, se unieron un grupo de personas que tienen diferentes adicciones, ¿no? Lo que se hizo ahí fue bastante motivante y tenemos esa grata experiencia que se acercó

se da ni cuenta que le he concedido los cálidos besos que no me ha pedido, que en mis noches tristes, desiertas de sueño, el loco deseo me siento su dueño. No se da ni cuenta que ya la he gozado, que ha sido mía sin haberla amado, que es su alma fría la que me atormenta, que ve que me muero y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Bien, también a todas las emisoras que ingresamos en la península de Santa Elena, en FM y AM, también vamos a realizar un trabajo de equipo. Y en este cometido es chévere saber que cada una de las emisoras que nos auspician, que cada una de las emisoras que nos retransmiten, siempre están predispuestas en el apoyo en el RBC. Sí, llegamos por aire, gracias a las emisoras por tierra, gracias a nuestras gestoras y sobre todo ahora ya estamos en el mar, así que pues qué rico, ¿verdad? La pasamos muy bien. Hablando ya del taller en sí, inició puntualmente, sí, tuvimos una muy buena acogida producto de la coordinación y el esfuerzo de nuestro equipo de trabajo allá en Salinas. Sí, Liliana Váquez, Jessica Quinde, Marianita, María y también se sumó Cristian. Entonces, las cuatro mujeres emprendedoras, gestoras sociales de la organización, impulsaron con mucha fuerza todo lo que se desarrolló ese día. Sí, en verdad, para hacer el primer encuentro fue una muy buena acogida, un poco más de 50 personas, sí, y hasta donde yo conté. Entonces, luego de aquello siguieron llegando más personas, y lo interesante es que les interesó, valga la redundancia, a personas que no tienen nada que ver con la discapacidad, sino también con el tipo de adicciones. Entonces, hablamos un poquillo de aquello y pues ningún problema, vamos a trabajar con todos los grupos de atención prioritaria y pues ahí la invitación para que se contacten con nuestras gestoras Liliana Vaque y pues ya les vamos a dar el número de celular también, o contáctense con nosotros al 098-6601-549, al 2616-977, están habilitados, o simplemente ingresen al Google, digiten Fundación Procodis y ahí está todas las redes sociales y nuestra página web para que ustedes sepan de primera mano cuál es la oferta de rehabilitación básica funcional que ofrecemos y cómo nos podemos ir acoplando con ustedes, ¿sí? Así que pues una buena temporada también, ya se viene la época de el feriado de carnaval, el tiempo vuela, las necesidades también de las personas con discapacidad están ahí para ser solucionadas y nosotros en lo que respecta a nuestra organización estamos haciendo todo el esfuerzo para llegar con RBF allá en Salinas, así que pues

implica la adopción de un enfoque de trabajo en derechos concordante con la Constitución. Algunos datos según el Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS. Según el estudio del CONADIS, INEC, Banco Mundial, BID, Ecuador, la discapacidad en cifras 2005, encontramos lo siguiente. El 12.14% de la población ecuatoriana tiene algún tipo y grado de discapacidad. El 18% de personas con discapacidad no tiene ningún nivel de instrucción. El 54% de personas con discapacidad no ha realizado estudios primarios. El 38% de la población con discapacidad tiene limitaciones graves, necesita del cuidado permanente de otra persona. El 8% de las familias de la sierra tiene al menos un miembro con discapacidad. En las provincias de Bolívar, Chimborazo, Carchi, Morona, Santiago y Loja, viven las personas con discapacidad más pobres. Las limitaciones graves múltiples aumentan con la edad. El CONADIS emite el carnet como documento legal habilitante que reconoce a una persona con discapacidad, luego de una valoración entre médicos, trabajadores sociales y psicólogos. El 79% de las personas con limitación grave tiene dificultad para realizar actividades de movilidad, educación, integración a la vida comunitaria y doméstica, trabajo y autosuficiencia en su cuidado. Bien, el tema de la rehabilitación básica funcional es muy importante porque cuando tenemos discapacidad y cuando en determinado momento por A o B circunstancias no hemos terminado la preparación básica, tenemos que iniciar este proceso, ¿sí? Una vez identificados los grupos, vamos a ver si tenemos que iniciar por la alfabetización. Luego de aquello empezaremos con la rehabilitación básica funcional, en la que les estaremos enseñando computación con lectores de pantalla, lectoescritura braille, con la finalidad de que sepan nuestra esencia como personas ciegas, y así también al resto de discapacidades, ¿no? Pictografía para las personas autistas, también les enseñaremos rehabilitación a través de la programación neurolingüística para discapacidad intelectual, y en sí estaremos aplicando todas las áreas en la discapacidad allá en Salinas. Y pues luego de aquello también estará la orientación y movilidad, actividades de la vida diaria, uso del tiempo libre, también los derechos sobre las personas con discapacidad, y además también estaremos en programación neurolingüística, emprendimientos, marketing, publicidad y ventas. Luego de aquello también estaremos con desarrollo personal y sobre todo emprendimientos. De toda esta oferta iremos trabajando poco a poco con el grupo de Salinas y con el grupo de Tamayo también. Así que pues, quienes quieran sumarse, solamente tienen que contactarse con nosotros al 098-66-01-549 o al 2-616-977. Nuestra matriz está en la capital de la República, así que anteponer el 02. Bien, continuando con el programa, avanzamos con buena música. Llorar te burlas de mí, si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Me voy a emborrachar a no saber de mí, que sepan que hoy tomé, que hoy me emborraché por ti. ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves que más no puedo? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca he llorado, y menos de dolor, ni nunca, nunca, nunca había tomado, y menos por un amor. Porque me haces llorar y te burlas de mí, si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Me voy a emborrachar a no saber de mí, que sepan que hoy tomé, que hoy me emborraché por ti. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Locamente enamorarte, quiero entregarte más que todos los demás. Yo era un extraño, perdía mis años, y llegaste un amanecer, me hiciste renacer. Eres dulce y diferente, eres mía y ardiente. Eres sol en mi corazón, ilusión en mi mente, todo es sorprendente y clásico también. Camino al revés, me duermo sin paz, te quiero una vez y mil veces más. Me muero de sed, pudiéndome ahogar, voy a enloquecer de tanto desear. Pero no es solo amor, es todo lo que soñé, vivo por ti, viviré. Clásico es amarte. Estás escuchando Discapacidad en Acción. No, no es solo amor, es todo lo que soñé, vivo por ti, viviré. Clásico es amarte, clásico es amarte, locamente enamorarte. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Si el sol sale para todo, ¿por qué la exclusión? Acéptame, ámame, compréndeme, inclúyeme, no me ignores. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail, procodis.tvradio@hotmail.com. Estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal, allí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. ¡Y yo también! Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Solo por esta estación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cada uno de ustedes es un ser humano importante. Cada uno de ustedes es indispensable para la existencia. Pues el hecho de que tengamos o no discapacidad, no dejamos de ser sobre todo personas. El hecho mismo de tener una discapacidad implica que tenemos doble reto para enfrentarlo, para superarlo y sobre todo para iniciar una mejor calidad de vida que la que tenemos, puesto que el acompañamiento con las nuevas tecnologías hacen que tu vida sea un poco más fácil. En algunos casos hace que sea mucho más fácil. Entonces, de a poquito vamos a irles enseñando computación, radio, televisión adaptada y sobre todo para que tengas un perfil semiprofesional como comunicador social participativo, sí, con una certificación por parte de nuestra organización y sobre todo también para que tu desarrollo personal vaya más allá de lo que tú mismo creías. Porque el tema de discapacidades hay que tratarlo como, primera cosa, como a seres humanos. Luego, tratarlos profesionalmente y seguidamente aplicar todo lo que en el entorno de la discapacidad se ha inventado, con la finalidad de que tengamos personas con discapacidad bastante bien preparadas y listas para un emprendimiento, listas para seguir viviendo y disfrutando, compartiendo de la diversidad funcional. Discapacidad en acción. Tómame o déjame, ni te espío ni te quito libertad, pero si sí y erguida la mirada, trae contigo mi rival. Si es mejor que yo, podré entonces llorar. ¿Por qué será que te enamoras? ¿Por qué será que te enloqueces? Escúchame bien, corazón, no juegues, que experiencias en amor no tienes. ¿Por qué será que me traicionas y te me vas? Cuando te doy la espalda, ahora has vuelto corazón herido. Un día tú vas a acabar conmigo. Ay, corazón, solo deja que te dé un consejo. Si en verdad quieres llegar a viejo, nunca te enamores ciegamente. Ay, corazón, no sabes si veneno tiene un beso o te lleva más allá del cielo. Y yo te necesito aquí conmigo, conmigo, corazón. Que sin evitarlo llega alguien y te enternece y se siente que el amor es bello, y es cuando más debes tener cuidado. Ay, corazón, solo deja que te dé un consejo. Si en verdad quieres llegar a viejo, nunca te enamores ciegamente. Ay, corazón, no sabes si veneno tiene un beso o te lleva más allá del cielo. Y yo te necesito aquí conmigo, conmigo, corazón. ¿Cuánto dura la menopausia y cuáles son sus primeros síntomas? La menopausia se refiere al momento en que la menstruación de una mujer se detiene, se define como la ausencia del periodo durante 12 meses consecutivos. La edad media de su aparición es de 51 años, aunque esto puede variar ampliamente. Cada mujer la experimentará y se produce debido a una compleja serie de cambios hormonales, más que todo se refiere a la disminución en el número de óvulos que funcionan dentro de los ovarios. En el momento del nacimiento, la mayoría de las hembras tienen alrededor de 1 a 3 millones de ellos, que se pierden gradualmente a lo largo de la vida con cada menstruación. ¿Cuánto dura la menopausia? De igual forma, a medida que la menopausia se acerca, los óvulos restantes se vuelven más resistentes y los ovarios reducen dramáticamente su producción de estrógeno. Esto afecta a muchas partes del cuerpo, incluyendo los vasos sanguíneos, el corazón, los huesos, los senos, el útero, el sistema urinario, la piel y el cerebro. Se cree que la pérdida de estrógeno es la causa de muchos de los síntomas asociados con la menopausia. Además, se ve una disminución de la producción de testosterona, una hormona que participa en la libido o en el impulso sexual. Síntomas de la menopausia. Aquí haremos mención a los signos perimenopáusicos, son aquellos que empiezan a manifestarse antes de la menopausia. Estos son: sofocamiento. La mujer sentirá una súbita afluencia de calor en su cara y parte superior del cuerpo. Pueden durar unos segundos, varios minutos o más. Los sofocos pueden ocurrir varias veces al día o al mes. Sudoración nocturna. Aparte de los ataques de calor, se puede evidenciar en la noche una excesiva producción de sudor, haciendo que la persona se despierte y se sienta cansada durante el día. Escalofríos. Totalmente adverso a los síntomas anteriores, se puede sentir un excesivo frío en algunas partes del cuerpo como en los pies o las manos, también es común que el cuerpo tiemble por ello. Cambios en la vagina. Entre ellos se encuentra la resequedad, el malestar durante el sexo, reducción del libido y una necesidad constante de orinar. Problemas emocionales. Estos pueden incluir depresión leve, cambios constantes en el humor e irritabilidad. Problemas para dormir. El insomnio es constante en las mujeres que empiezan a manifestar signos de menopausia. También. Sensibilidad en los senos. Periodos más pesados o ligeros. Empeoramiento del síndrome premenstrual, PMS. Piel, ojos o boca seca. Dolores de cabeza. Aceleración del ritmo cardíaco. Dolor muscular y articular. Problemas de memoria y concentración. Pérdida de cabello, adelgazamiento o aumento de peso. Duración de la menopausia. Los síntomas pueden durar 4 años en promedio. Los asociados con esta fase se aliviarán gradualmente durante la menopausia y los años posteriores a la posmenopausia. Este último término se refiere a las mujeres que han pasado un año entero sin su periodo. Sin embargo, llega a extenderse hasta 10 años o más en algunas hembras y es variable en su longitud, dependerá de las características físicas y hormonales. Todos los cuerpos son distintos. Bien, en esta parte también vamos a desarrollar algunos talleres. Estamos trabajando también o estamos iniciando un proyecto con los compañeros privados de la libertad. Así que pues vamos a... porque privados de la libertad también tiene personas con algún tipo de discapacidad. Entonces vamos a buscar que este tema se vaya abriendo. Estamos iniciando los primeros acercamientos con las autoridades que deben tener que ver en este tema. Y luego de aquello pues vamos a incidir con las personas con discapacidad privadas de la libertad por una u otra actividad que lo hayan hecho, pero eso no significa que no puedan tener una rehabilitación básica funcional para que sepan manejar y las tecnologías y sobre todo sentirse más útiles, ¿sí? Los derechos de las personas con discapacidad fuera y dentro de las cárceles se deben respetar muchísimo y sobre todo también deben entenderse que todos somos personas, todos somos seres humanos y que en base a ese primer concepto debemos tratarnos por igual. Algunos cometieron errores, están pagando las penas en cárcel, sin embargo debemos procurar hacer nuestra parte para que tengan una rehabilitación bastante bien hecha. Y si tienen discapacidad, pues las organizaciones deberíamos unirnos para incidir también en estos centros de rehabilitación carcelarios. Así que pues vamos a ver cómo nos va en este tema, es un reto bastante interesante. Y vamos a ver qué tal acogida tenemos por parte de las autoridades, que tienen que ver para los permisos, nuestra incidencia, y pues de todo eso vamos a ir hablando de a poco. Continuamos.

señales de que se acerca la menopausia. La menopausia es un proceso natural y gradual por el cual los ovarios dejan de cumplir con dos de sus funciones esenciales: producir óvulos, por eso se deja de menstruar, y generar estrógenos, la hormona femenina. Este ciclo de la vida de la mujer puede comenzar a manifestarse años antes de que estas dos cosas ocurran, con señales que puedes conocer y hasta tratar. Los signos de la premenopausia pueden aparecer a partir de los 40 años, en cualquier momento. Cada mujer tiene su propio tiempo, y sus propios síntomas. En Japón, a este proceso lo llaman Konenki, que significa transición a la vejez. En las culturas orientales, este ciclo no está estigmatizado como en nuestras culturas, en donde muchas veces se utiliza la frase está menopáusica como un rasgo negativo. Cambios en el ciclo menstrual. Se trata de uno de los primeros signos de la cercanía de la menopausia, según explica la Academia Estadounidense de Médicos de Familia. Los ciclos ya no son tan regulares, e incluso puede saltarse alguno. También cambia el flujo de sangre durante la menstruación. Puede ser más liviano que lo usual. Sofocones. Son sensaciones de calor muy intensas. Aun cuando ves que nadie está sudando a tu alrededor, tú sientes que estás en ebullición. Vestirse con ropas livianas, tomar mucha agua, y evitar el alcohol ayudan a minimizar este síntoma. También la terapia de reemplazo hormonal, que es la administración de estrógeno, para suplantar al que el ovario ya no produce. Sequedad vaginal. En la premenopausia, la vagina va perdiendo la capacidad de humedecerse durante la etapa de excitación sexual. Esta falta de humedad, indica la Clínica Mayo, puede causar dolor durante el coito. El uso de cremas de estrógeno como lubricantes ayuda mucho a la humectación de la zona vaginal. Palpitaciones. Los cambios de temperatura corporal y el estrés por los síntomas pueden causar palpitaciones, que son la toma de conciencia de los latidos cardíacos porque se vuelven, por momentos, irregulares. En general más rápidos. Un baño caliente antes de dormir, actividades como el yoga o la natación ayudan a enfrentar este síntoma, indica la Cleveland Clinic. Cambios emocionales. Muchas mujeres sufren cambios de temperamento durante esta etapa. Sienten miedo y hasta se deprimen. La presión social es grande y agudiza los propios temores. No debería ser así. Una cuarentona espectacular Jennifer López. Dice: estoy más feliz en mis 40 que antes, me siento más sabia y eso hace que me sienta plena conmigo misma. Dolores de cabeza. Se pueden volver más periódicos e intensos, indica la Asociación Estadounidense de Médicos de Familia. No ayuda la acumulación de cansancio y el estrés de enfrentar todos estos cambios. Pero tranquila, los síntomas pasan y, aún con ellos, la vida continúa en toda su plenitud. Cambios de peso. En esta etapa, tu cuerpo se siente distinto, y la cintura puede ensancharse y ganar en grasa. Se comienza a perder masa muscular, por eso, expertos aconsejan realizar ejercicio y comer sano, con una buena dosis de calcio para también prevenir la osteoporosis, que es la debilidad extrema de los huesos, la cual puede causar fracturas. Alteración del sueño. Muchas mujeres experimentan sudoración nocturna, que les impide dormir bien. Otras padecen de periodos de insomnio. Consejos de la Clínica Mayo. No usar píldoras para dormir, hacerlo en un ambiente fresco, ejercitarse a diario, evitar la cafeína y darse un baño relajante antes de meterse en la cama. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Si el sol sale para todo, ¿por qué la exclusión? Acéptame, ámame, compréndeme, inclúyeme, no me ignores. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail. procodis.tvradio@hotmail.com. Si estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal, allí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. una persona con discapacidad va a cruzar. ¡Y yo también! Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Solo por esta estación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. La música, los éxitos y todo lo que tú quieres escuchar, gracias al equipo de profesionales que trabajan en discapacidad en acción, ¿sí? Colaboradores nuestros que tienen algún tipo de discapacidad y que ustedes puedan disfrutar de la radio, de esta programación, gracias a todo mi equipo, porque yo no hago solo el programa. Detrás mío está el Rubén Suárez, quien es nuestro colaborador en el tema de reportajes. Así es. Entonces, luego viene Angélica Chiluisa, quien es nuestra editora y productora general. Luego viene Liliana Ponce, quien tiene discapacidad visual y se encarga de la música y también de las redes. Así que también gracias a Vanessa Santos en el tema de arte y cultura. Y sobre todo a ustedes que están en el otro extremo de la antena, siempre motivándonos, enviándonos sugerencias, comentarios y todo lo que podamos sociabilizar de parte de ustedes a través del programa es bienvenido. Muchos de los temas que salen al aire son sugerencias de nuestro público, así que si tienes tú alguna sugerencia, escríbenos a fundacionprocodis@gmail.com. Les repito, fundacionprocodis@gmail.com. Todo en minúsculas, todo seguido, sin espacios. ¿Ok? Continuamos. Queriéndote olvidar, qué amargo es amar sin ser amado y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada. Solas te hablo y creo oír tu voz. Hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con queriéndote olvidar. No sé qué más puedo esperar de ti si no tengo la esperanza de un mañana. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no de ti, ¿por qué te me vas? Ya no estarás esta noche abrazada conmigo, porque sé que no puedes más seguir aquí. Lento será el poder conformarme sin ti. Triste estaré con mi soledad. Esconderé todo el llanto que pueda brotar. No quisiera hoy iniciar nuestro dolor. Intentaré alargar esta noche final. Te digo así, tú comprenderás. Pues para mí, como un canto extranjero serás. Sola volarás y mi canto el tuyo será. Y por eso te pido que la soledad es un Discapacidad en acción. Claro que sí, la noche se ha puesto muy mal. Qué triste sí, porque te me vas. Pues nuestro amor, como un canto extranjero, se irá. Solo volará y mis sueños, los tuyos serán. Un cordial saludo a todos, les habla el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional. Entonces, ¿cuál es la mejor dieta y remedios caseros para la menopausia? Entremos en el tema. Cuando tratamos de equilibrar las hormonas y reducir los síntomas de la menopausia, su dieta debe incluir muchos minerales y alimentos con grasas saludables, ¿ok? Tenga en cuenta que es posible que deba consumir menos calorías en general para mantener su peso a medida que envejece. En la menopausia, por lo general, hay un aumento de peso en las mujeres por una ralentización del metabolismo. Y es más importante que nunca limitar los alimentos procesados y concentrarse en comer una dieta baja en carbohidratos. ¿Okay? Entonces, los alimentos que pueden ayudar a controlar los síntomas de la menopausia incluyen los siguientes. Número 1. Las frutas y verduras orgánicas. ¿Okay? Número 2. Verduras crucíferas como por ejemplo el brócoli, el repollo, la col rizada, alimentos que contengan fibra o vitamina C. Número 3 y en tercer lugar, los alimentos ricos en fibra que incluyen frutos secos, semillas, aguacates, legumbres o frijoles. Otra comida importante son los alimentos ricos en omega 3 que se encuentran en las semillas de lino, las semillas de chía o el salmón silvestre. Número 5, grasas saludables como el aceite de coco, el aceite de oliva, las nueces o las semillas de almendras. Alimentos probióticos como por ejemplo el kefir o el yogur orgánico ayudan mucho. y el agua. Intente tomar 8 vasos de agua al día para reducir los ataques de calor. Todos estos alimentos deben ser consumidos regularmente para equilibrar las hormonas de forma natural. ¿Ok? Bueno, ahora hablemos de los alimentos que empeorarán sus síntomas y se deben evitar a todo costo. Y estos incluyen los siguientes. Número 1. Los alimentos procesados. Estos son prioridad, señores. Los alimentos envasados y procesados contienen azúcares y productos químicos que causarán estragos durante la menopausia. ¿Ok? Número 2. Las carnes convencionales. Evite la carne convencional que proviene del ganado criado con alimento balanceado o con probióticos, perdón, con antibióticos. Asegure de que su carne no contenga hormonas y se alimente con pasto, ¿ok? Obviamente esto es una carne orgánica. Número 3 y en tercer lugar, el azúcar sintético como el Splenda. Otro grupo de alimentos para evitar son los aceites refinados, alimentos fritos, ¿no? Los alimentos cocinados en aceites vegetales altamente procesados como el girasol, el maíz o el aceite de soja son terribles. Y número 5, las bebidas carbonatadas como la Coca-Cola, etc. También empeorarán las cosas porque obviamente las bebidas carbonatadas agotan el cuerpo del calcio y contribuyen a la osteoporosis, la pérdida ósea y los problemas dentales. Y por último, pero no menos importante, el alcohol. Muchas mujeres informan de que el consumo de alcohol agrava los calores corporales y contribuye al aumento de peso. Entonces, les garantizo que si siguen mis consejos y estrategias, se despedirán de los síntomas de la menopausia en muy poco tiempo. Y ahí lo tienen, la mejor dieta y alimentos para la menopausia. Gracias por asistir y nos vemos pronto. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes en el otro extremo de la antena, porque siempre están acompañándonos y motivándonos para desarrollar este programa, que se retransmite a través de las sin número de emisoras a nivel nacional, cobijando con su señal en Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. Y a nivel mundial, vaya, con toda la tecnología que manejan, llegamos a cada uno de los países en donde se encuentran nuestros compatriotas ecuatorianos y quienes les gusta hablar sobre la discapacidad también. Así que pues, gracias a todos y cada uno de ustedes, a las emisoras que para este año se siguen sumando para contribuir a una radio más incluyente, más accesible y sobre todo con contenidos de calidad. Gracias también a todo el equipo de Procodis, que ya terminando casi, mejor dicho, iniciando el segundo mes del año, el mes del amor y la amistad, vamos a dedicarles casi todo el mes buena música para esos corazones enamorados y también temas que tienen que ver sobre todo con la discapacidad en el tema emocional, en el tema afectivo y además también muchos de los casos en que ustedes se van a caer de espaldas. Así que pues, un buen desarrollo de la agenda de producción y pues ustedes lo van a ir disfrutando semana a semana. Bien, continuamos. Adiós, le pido olvidar.